y yo la veo en esta película. O sea, no hay tanta búsqueda de movimiento de cámara o de tomas, digamos, sensacionalistas o con cierto rebuscamiento, sino natural, con lo directo, lo que va ahí. Y en relación con Ingmar Bergman, él es el tratamiento de la pareja humana, el tratamiento en una pareja feliz, aún en una pareja feliz, todos los conflictos que se puedan desatar. Eso lo veo, esa tendencia. Quizás es inconsciente en este realizador, no sé si en ningún momento he visto que él haya declarado que estas influencias, pero yo se la veo, ¿no? Yo veo que hay antecedentes anteriores a él, tanto en Erich Rohmer como en Ingmar Bergman. Profesor Julio, nos dice Rosario Flores que se maravilla con las actuaciones, que le parece que los actores no actúan. ¿Qué opina usted? Porque son buenas actuaciones, precisamente, porque son tan naturales, ¿no? Como decía el profesor Gerard, esa naturalidad. No se ven las costuras de estas actuaciones. Además, estamos hablando de un cine que pretende ser cotidiano, que pretende ser veraz, sin ninguna grandilocuencia. Coincido totalmente con la idea de Gerardo de que se pueden ver las influencias de Bergman y de Erich Rohmer, especialmente la de Erich Rohmer. Especialmente, porque no solamente, también en cuanto a temática, Rohmer no necesita grandes, aparentemente profundísimas historias o complejísimas historias o truculentos argumentos, más bien pequeñas cosas. Esa cercanía con la realidad. Y a mí me parece que este director, en ese sentido, por lo menos sigue ese camino, sí, aunque no se declaren necesariamente sus influencias. Por eso marca varios aspectos de toda la trilogía, sí, y mucho de la obra de este autor, porque también vemos que eso mismo busca en otros proyectos de él, como Boyhood, donde la graba en 12 años y que los mismos actores con más edad representan a los personajes a lo largo de 12 años. Me parece eso un ejercicio artístico sumamente interesante, que evidentemente tuvo su riesgo y en el que debió involucrar necesariamente, enrolar a los actores, hacerles a los actores que crean en la idea para que le acompañen. Es decir, ahí te das cuenta que hay una profundidad, hay una intención de búsqueda de este autor que constantemente está buscando más y más posibilidades. Eso a mí me maravilla de un artista, porque eso es ahí cuando ves su inquietud, su necesidad de buscar otros horizontes. Claro. Y hay que señalar también que toda esta sencillez es a partir de un espectáculo. No a partir de una reproducción de la vida, o no decir que esa es la vida, sino es una recreación de la vida. Recreación, por supuesto, sí. Pero y está tan bien logrado. Y el lograr acercarse a los resultados de que se parezca a la vida misma, sí, está el éxito, claro, de ese, sí, espectáculo, sí, que no parece montado, que, sí, no parece preparado, que parece, sí, tan espontáneo. Sí. Claro, pero eso es, sí, totalmente contrario a lo que es la realidad en el cine, donde todo absolutamente es artificial. Nos dice otra pregunta para el profesor Gerardo. Dice Mariana Tuapanto, que fue alumna suya, que viendo esta película recuerda en sus clases todo lo que se hablaba en torno a la estructura de progresión acumulativa. No, pero esta no es una... Pero no es una progresión no acumulativa. Ya después, cuando yo entre en mi comentario, voy a explicar lo que tiene que ver con la estructura. Pero hay que señalar, sí, de plano hay que señalar que al gran arte, o al arte realista, digamos, o la tragedia, la comedia, y mucho más la pieza, pero en este caso no es la pieza, lo que se busca es que la estructura esté oculta, y eso sucede en esta película. O sea, hay que parece una progresión acumulativa. Sí, lo parece. Por el tono, por el tratamiento, el tempo. Todo eso da eso, porque está utilizado desde el punto de vista estético los métodos quizás de la pieza, de la estructura de progresión acumulativa. Pero después vamos a explicar y vamos a ver qué es clásica aristotélica. Esta vez envía una pregunta Mario Andrade Moreno. Pregunta que si es importante la composición escénica para este director, que él la ve descuidada. Yo creo que el profesor Gerardo al principio decía, a lo mejor no está tan preocupado por hacer el encuadre perfecto. ¿Qué opina usted? Es eso, ahí es donde yo veo la influencia de Eric Rohmer. O sea, que está más preocupado este realizador por la verdad de su imagen que por la perfección, digamos, de... Y ahí no hay que olvidar que también hay improvisación. Pero no es que necesariamente la descuida. No la descuida. Sino que le da un... No le da el mismo peso. Es su método, Es su propia decisión hacerlo de esta forma. No lo podría hacer con cualquier actor. Y concederle a otros aspectos un valor más sustancial. Claro. Por ejemplo, la construcción del texto aquí es absolutamente determinante. Absolutamente necesario, sí. Ahí hay un detalle a señalar, es el hecho de la contribución de los actores. Incluso estos dos actores que participan en esta película fueron co-guionistas de la historia. O sea, están metidos completamente en la construcción de la historia. Es otra característica del trabajo de este director. Sí. Porque él les enrola a sus actores, a sus intérpretes, a que con él hagan esta búsqueda artística. Y en varios proyectos lo ha hecho de esta forma. Y notas que hay un resultado interesantísimo. A Julie Delpy, por ejemplo, eso le valió un reconocimiento como actriz. Ella misma después se quejó que no le dieron crédito, pero ella sí es co-guionista. O sea, no aparece en los créditos como co-guionista, pero sí lo es. Pero sí participó en la escritura de guion. Los dos son co-guionistas, sí. Qué interesante. Esta es la última pregunta que les voy a hacer de los oyentes, y la hago también mía. Juan Tamayo dice que no entiende cómo esta película, o sea, la trilogía, no es más conocida. Bueno, no es una película, digamos, tampoco es una película difícil, pero no es una película, digamos, común, en el sentido de que ya hemos dicho que es una estructura clásica, sin embargo eso no está a flor de piel. O sea, es una película que para un análisis requiere de un mayor conocimiento. No es una película... No, temo decir que es difícil, no es difícil la película, es un tema de la cotidianidad, como ya Julio ha señalado, y del conflicto que pueda tener una pareja feliz, porque en definitiva ellos no son grandes los problemas que tienen, son pequeños problemas de la convivencia, lo que hace que se arrasan los matrimonios, pero que no son graves problemas. Exactamente, o sea, no es un problema de que estamos luchando por una propiedad, por una fortuna, nada, son cosas de ponerse de acuerdo, ¿no? Y por eso pienso yo, no sé qué piensa Julio, en relación con la aceptación que la película ha tenido. También hay que decir que estamos muy... yo diría que deformados por ese cine de anécdota muy evidente, que hace que cuando hay una película que no tenga esos parámetros tan a flor de piel, nos resulta menos atractivo. De los estragos de la televisión, para mi punto también, de vista. También, del cine comercial ese de siempre... Que andan acostumbrando a la gente a encontrar otra cosa. A que la anécdota está a flor de piel. Muy obvia. Muy obvia, y aquí no es tan obvia. Es ¿sí? que este arte, como todos, se lo aprecia mejor con cierta preparación. Uh-huh. Desde luego, eso es lo que pasa, sí. Y esa es la función nuestra. Decía John Howard Lawson al final de nuestro programa siempre. Sí, exactamente. La gente necesita información. Información, y esa es la función que tenemos nosotros. A pesar de que hay algunos que lo asumen, pero sin la preparación debida, como voy a señalar después. Vas a sacar más resultados, sencillamente sí. Vas a ver más cosas. Claro, vas a entender mejor. Claro. Y vas a disfrutar posiblemente mucho más. Mucho más, mucho más. ¿Cuáles son las otras partes de la trilogía? Las otras partes es Amanecer, antes del amanecer, de 1995. Después, en el 2004, firmó Antes del Atardecer. Y finalmente, en el 2013, Antes del Anochecer. ¿Está con los mismos actores en las tres partes? Con los mismos actores en las tres partes, Hay una anécdota también que yo, quizás Julio la ha leído en algún lugar, que el director se inspiró en una situación que... Personal. Sí, lo único que fue trágico, porque él fue a buscar a la chica que había conocido ahí y ya ella había muerto en un accidente automovilístico. Y de ahí salió la idea de hacer esta película. De contar esta historia. Sí. Yo recuerdo siempre, como yo siempre digo, fui alumna del profesor Gerardo, que el profesor siempre nos habla de sacar de sus propias experiencias elementos para contar y elementos para enriquecer lo que estás contando. No como historiadores, porque no somos historiadores, sino utilizar esa vivencia para crear una obra de arte. Es la diferencia que existe con el periodista, el historiador, tiene que ir al hecho verídico, al hecho exacto. Nosotros no, nosotros partimos estamos de recreando. Para recrear y para decir algo superior, para ir a la espiritualidad, digamos, del espectador. Pero siempre es muy provechoso el hecho de, valga la redundancia, voy a usar el mismo verbo, aprovechar los elementos de la propia existencia, ¿no? De la propia vida. Ya Tolstoy lo decía. Muéstrame un ladrillo de tu pueblo y me mostrarás el mundo. Claro que sí. Claro que sí, porque... Yo no conocí esa frase de Tolstoy. En tanto que somos seres humanos, hay un psicólogo que más varias veces lo he citado en este programa, Maslow, que decía, hay siete necesidades básicas del ser humano. Tú lo único que tienes que hacer es coincidir con una de esas siete necesidades y vas a ser universal. Y entonces, como ser humano, pues si soy honesto y sincero conmigo mismo a la hora de expresar la vivencia que tuve, voy a coincidir con los demás seres humanos. Qué bonito. Una pregunta, ¿de qué nacionalidad es el director? Norteamericano. Norteamericano. Sí. Entonces se pronuncia Linklater y no Linklater. Pensé que era alemán porque el apellido es medio... medio de esa zona. Bueno, este es el fin de la sección Usted Pregunta. Les propongo hacer otra pausa musical y enseguida volvemos con el análisis de los profesores Julio Recalde y Gerardo Fernández. Yeah. αλλιώς να φύγω κι ας βραχώ και ας με πάρει μπορά κι όπως θα πει να με πουλες και γρήγορη να ρεγγύλες και γρήγορη να ρεγγύλες καταλαβαίνεις τώρα. Ήρθε κι ο χρόνης κι ο μεμάς και λαϊδίσε κι ο παγλαμάς και λαϊδίσε κι ο παγλαμάς καταλαβαίνεις τώρα. Και γίνεται ποιος ρετζελές που μίλησε και ο κεκές που μίλησε και ο κεκές καταλαβαίνεις τώρα. Acabamos de escuchar Que Antonio, también de, me perdonarán los oyentes, Nikos Kalogeropoulos. La complejidad del griego ha llegado a nuestro programa. Para los oyentes que nos sintonizan, tenemos que decirle que estamos escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo de los profesores Gerardo Fernández García y Julio Recalde, y hoy estamos estudiando el filme Antes del Anochecer, con dirección y guión de Richard Linklater. Es su turno, profesor Fernández, para ampliarnos la estructura de esta película. Bueno, Julio acaba de decir que con el conocimiento nos da la posibilidad de apreciar otros valores de la película o de cualquier película que nos va a enriquecer, más allá de la anécdota. Pero aquí yo quiero señalar cómo hay mucho intrusismo profesional. A veces personas que son sencillamente relativamente cultas o cultas, pero que no tienen conocimientos profundos de la técnica que hay en este arte. Aquí hay un crítico que dice lo siguiente, es breve, dice, es una película que en algunos momentos me sorprende e interesa, y en otros no le encuentro ni pizca de gracia. Oye lo que dice un crítico. Profe, pero usted tiene una suerte para encontrar a estos críticos que acaban con el cine innecesariamente. Claro, justo hoy le comentaba de un caso contrario. Alguien que no era crítico de cine, pero que comentaba de una película con sumo tino, al punto que se disculpaba de tener que hacer un análisis artístico, un análisis estético para el cual no estaba preparado y prefería hacerlo desde el punto de vista social. Claro. Pero eso es honestidad profesional. Sí, claro. O humano, porque si me lo dice desde el punto de vista humano, ya la anécdota, por ejemplo, y me la comenta, está bien, pero cuando se mete a decir esto, y en otros no le encuentro ni pizca de gracia a una película como esta, con los valores estéticos y humanos que tiene la película, tú dices, porque esta persona gana habla. Un salario por esto que dice, y está lo que está es deformando al lector, al espectador, exactamente, lo está engañando y está ocupando un puesto para el cual él no está preparado, y de eso abunda mucho, lamentablemente, en nuestra crítica en sentido claro general. Porque si otras personas que no son expertas en cine pero quieren analizar la película desde otro punto de vista lo hacen, bueno, pues hay una sinceridad profesional, dicen, yo no soy un dramaturgo, claro, no soy un crítico de cine con una formación sólida, pero soy un sociólogo. Ajá, y quiero entender sí. El contexto. Un paréntesis que quería hacer, hay una psicóloga mexicana que yo le sigo en el Twitter, se llama Valeria Villa, y ella tiene varios libros escritos y dice que esta película, Antes que anochezca, es la mejor disección cinematográfica de la pareja en la historia del cine de todos los tiempos. Así pienso yo. Ella es psicóloga terapeuta de pareja. Sí, así pienso yo. Y ella dice eso. Así pienso yo. Aquí hay, ¿qué pasa? Bueno, hay otros casos también memorables, como Quien teme a Virginia Woolf, por ejemplo. Ajá, también, sí, claro. Claro. Bueno, pero a esta psicóloga el que más le gusta es Antes que anochezca. Sí. ¿Qué sucede aquí? Que una película es algo más que dramaturgia. O sea, tú puedes hacer un análisis semiótico de la película, puede ser un análisis como Julio lo puede hacer, digamos, desde el punto de vista histriónico o fotográfico o la banda sonora. O sea, el cine es un arte tan completo. Total. porque es de todo, participa todo en la, no solamente la parte, digamos, teatral, sino desde muchos puntos de vista. Pero al menos tener un conocimiento de alguna de estas especialidades para poder tener los resortes profundos del análisis correcto que se haga. No una crítica como es esta que acabamos de señalar, impresionista. Aquí lo único que está dando es su gusto personal. Su gusto personal, no, entonces, pero tú estás cobrando un salario, tú por esa función, y además tienes un deber social de profundizar, no es sencillamente decir que esta película no le, ¿cómo es que dice? No, ¿cómo es que dije que le decía? Y que no tiene ni pizca de gracia. Ni pizca de gracia, cuando tiene toda la gracia del mundo. Entonces, bueno, ese es el sentido, pero habíamos dicho que esta película no es una pieza. Un oyente creo que hacía esa pregunta, que preguntaba que si era una pieza, una estructura de progresión acumulativa. No, es una comedia. Habíamos dicho en la semana pasada, habíamos descrito cómo son las condiciones para que resulte una comedia, pero lo esencial es que haya un personaje que tenga una postura determinada y que al final cambie, se transforme y cambie. Aquí lo vemos que los dos personajes cambian, porque yo tenía el temor cuando la vi por primera vez que si era ella la que cambiaba, ese iba a ser un panfleto machista, ¿no? Y no, son los dos, porque aceptan la realidad. Ellos van a salvar, a pesar de que cada uno de ellos quiere una cosa diferente, pero van a salvar su matrimonio. Y salvan su matrimonio a pesar de la contradicción que tienen ellos. La estructura es como sigue. El intento, para que vean que eso está ahí, no es que uno la quiera, la haya creado o caprichosamente le atribuye una estructura que no la es, sino van a coincidir conmigo que esto que voy a narrar y es la acción base que va de principio a fin, está dentro de la película. La acción base es como sigue. El intento, Jeff quiere mudarse para Nueva York para estar al lado de su hijo, que él es divorciado, tuvo un hijo con otra mujer, y él siente que no ha podido estar en la crianza de ese niño. En la crianza, en la niñez y la juventud de ese niño. Y él quiere eso, él quiere eso. Y la oposición es que Celine tiene con Jess dos hijas y trabaja en París, y tiene proyectos de vida en París. Y entonces esa es la contradicción. El cambio de equilibrio, o sea, al final, en el clima, la solución de este conflicto es, la pareja está al separarse por este conflicto, pero al final ambos ceden, no cede ella solamente, ambos ceden por preservar el amor y la unión de ambos. O sea, ahí es donde está lo genial de esto. Es comedia por doble condición, porque él también cede ante la situación que hay y terminan salvando su matrimonio. Esa es la estructura que está ahí, nadie claro, le podrá quizás, negar. Quizás esa crítica es porque eso no les parezca un tema suficientemente importante para hacer de una dramática. Y evidentemente es una acción dramática, y es una película que vale la pena ver. Cómo no. Entonces, no es una progresión acumulativa, aunque tenga un tono de pieza. Para nada. Sí es tiene el tono de pieza. Y es posible que en algún momento, por ejemplo, la escena donde él está con los griegos reunidos, quizás Conversando sobre el libro, quizás sea un exceso de caracterización. Pero es que es el tono de la película lleva a eso, ¿no? A mí no me sobra la escena. No me sobra. A mí tampoco me sobra. A mí no me sobra nada de la película. Y no quisiera que la quitara. Porque la escena es buena. Es muy buena. Pero hay elementos, porque te va dando cuál es, no deja de estar en trama, porque él habla ahí, hay un momento determinado que habla de su condición personal, o sea, habla de su situación, de su matrimonio en un momento determinado. O sea, eso hace también, que esa escena entre en tema. Sí, tributa. O sea, no es quizás demasiada, porque habla mucho del libro y todas esas cosas de caracterización, pero un momento determinado entra en trama. Entonces no está fuera de trama. En todo caso, es una película donde se habla mucho, ¿no? Se de principio mucho, a fin. Sí, es muy verbalista. Los dos actores pasan hablando desde que esa escena que dura. ¿Cuánto dura la escena en que la cámara está en marcha atrás, que ellos están recorriendo el pueblo entero hasta llegar a la Es una secuencia, toda la es secuencia un plano sin secuencia. Corte. Sí, no hay corte. Sí, no hay corte, no. Pero ¿cuánto dura esa escena? Como unos 15 minutos o más, o 20 minutos. Sí. Unos 15 debe ser. Y ellos no paran de hablar. No, ellos vienen por todo el camino frente a la cámara, y ellos vienen hablando. Es una muy buena escena. Esa es la que tú dices cuando están en la ciudad, pero cuando están en la playa también hay una secuencia larguísima. Larguísima. Sí, sí. Que lo que tú estabas apuntando, que es que el diálogo es tan interesante, porque no te aburres. No te aburre. Además de eso, hay que tener en cuenta que la acción dramática también está en la palabra. Claro, es una elección, es una elección. En este caso, le ha dado más peso al texto, porque la palabra en este caso resulta determinante, que a otros aspectos como el fotográfico. Claro. La composición. Pero está muy inteligentemente hecho, porque en ese texto, que hay demasiado texto, o hay mucho texto, no vamos a decir que demasiado, mucho texto, la acción está presente, porque la contradicción entre ellos está presente siempre. Hay una pugna entre decisión arbitraria, no es una decisión inocente, es una decisión que tiene muy fundamentada. Porque está sobre una acción. Sí, sí. Y ese texto es demasiado importante. Sí, sí. ¿De qué año es esta película? Me dijo, del 2013. La última del 2013. Y la primera del 95. Quiere decir que pasaron 18 años entre la primera y la tercera. Y la tercera, sí. O sea, es la elaboración de una vida entera. De una vida entera. Una concepción completa. Y es algo que le gusta hacer a este director. Pero es ahí ves que no todos los directores norteamericanos necesariamente están pensando en poder llegar a dirigir algunas de las secuelas de Star Wars, sino están buscando la manera de hacer un cine interesante. Y esta es una clara demostración. Para todos aquellos que estereotipan el cine estadounidense como un cine de balacera y de carreras de auto. No todo es Rápido y Furioso. Claro que no. Hay mucho talento en ese país. Por suerte, hay directores como este, actores como este, escritores como este mismo director. Han dejado una huella increíble. Yo no... Mi director de cabecera, Orson Welles, por ejemplo, él... toda la vida estuvo intentando hacer cosas nuevas, siempre, hasta llegar al punto de rodar unas micro películas en unas condiciones imposibles, pero cada una es un monumento del séptimo. No, es innegable que hay mucho valor, mucho talento en ese país. Bueno, dejándoles en la cabeza con la idea de que el cine estadounidense es también un gran cine, nos vamos a otra pausa musical. Esta vez vamos a escuchar a la francesa Sass con el tema Yo Quiero, y regresamos con el análisis del profesor Julio Recalde. Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains. Je suis comme ça, je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas, je suis comme ça. Pas mon bonheur, moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Ah, ah, ah, ah, ah. la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Acabamos de escuchar a Sass con, ¿cómo es en francés? Llevó. Yo quiero, y ahora sí es el turno del profesor Julio Recalde para hablarnos de esta película. Iba a decir este peliculón, de esta película. Sí, demuestra para mí una notable interés de ir más allá, de buscar otras cosas y dejar ciertos aspectos de muy usados en el cine para impresionar o para sorprender, que de los cuales los espectadores verdaderamente estamos hartos y queremos ver otras cosas, entender otras cosas. Eso es, por ejemplo, lo que siempre nos ha dado un cine como el de Bergman, que siempre cada una de esas es una indagación profunda en la condición humana. Cada una de sus películas nos dejan sin aliento respecto a esa indagación, porque eso es lo que queremos: reconocernos, mirarnos. Ese es uno de los sentidos del arte, vernos a nosotros mismos. Y este director lo hace, sigue ese camino, como en su momento también lo hizo Eric Rohmer, que no necesitaba buscar grandes argumentos truculentos para hacernos grandes películas. Y recuerdo algún texto de Rohmer en el que el trío en mi bemol, una pieza bellísima alrededor del ensayo de un trío de Mozart, ¿no? Y las cuatro estaciones es una cosa, sí, tan sencilla como esa, sí, sin cualquiera. Embargo, abrió lugar a la indagación y a asomarnos a la relación de una pareja. Y es francamente impresionante eso. Y este director va siempre por este camino, porque sus otros proyectos también han ido por allí. Y eso me parece una de los mayores sentidos que puede tener el arte. Buscar eso, buscar otra, seguir indagando en la condición humana, que es algo que nunca nos dejará de sorprendernos hasta dónde somos capaces de al mismo tiempo ser las dos caras de una moneda, de ser el cielo y el infierno en el mismo individuo. Y esa condición humana a la que se acercan reverentes algunos artistas da como resultado estas maravillosas expresiones artísticas. ¿Y qué opina el profesor de la actuación de estos otros actores que comparten la mesa, esta escena tan larga, donde hay este diálogo entre varias personas, esta conversación, perdón, entre varias personas? ¿Qué opina de él, del trabajo de ellos en la película? Bueno, ahí esa es una prueba, por ejemplo, de una muy buena observación, porque a pesar de que parece una cosa tan cotidiana, tan normal, tan natural, de todas maneras todo esto lleva una gran preparación, porque lo que no se ve es que el cine es un hecho profundamente artificial, y esto que nos parece tan espontáneo, en realidad se ha preparado Mucho. Sí. O sea, inclusive se han creado las condiciones para, si es el caso de tener que improvisar, todas las condiciones estén dadas para que la improvisación conduzca en un camino y no en otro. Para que no se disperse. Claro, para que no se disperse precisamente. Y es por eso todo nos parece normalísimo, como si estuviéramos asomados como un boyer a la vida. Sí. Y usted que ha trabajado tanto con actores, ¿cómo se prepara a los actores para una conversación de tantas personas? Todos manejan la conversación, ¿verdad? Todos manejan el contenido completo de la conversación para poder maniobrar en caso de que se les vaya, o ¿cómo se hace? Ese es un trabajo aparentemente simple, pero tiene una gran complejidad. Todo debes preverlo antes, según los resultados que tú quieras, porque si la escena no va a tener muchos cortes, Ni primeros planos, entonces tiene que estar todo muy bien medido, muy muy ensayado, pero ensayado en un sentido inteligente, no sobre ensayado, sino ensayado, no para que parezca de memoria, sino lo suficiente para que sobre todo que el actor comprenda exactamente lo que tiene que hacer, cuál es su función. En caso de cuando tú actúas con actores, cuando trabajas con actores de experiencia, la ventaja es que el actor es muy responsable y sabe cómo hace, trae sus deberes hechos, prepara, aporta. Eso es lo interesante del trabajo del actor, porque el actor no es una marioneta, es a alguien que aporta creativamente. Pero en ese sentido lo que debe reconocer el director, tener el olfato para poder obtener eso de los actores, que a su vez son individuos y que no van a responder de la misma manera. Por eso es tan importante el casting. Exactamente. El trabajo del casting es sumamente importante. Claro que sí. En el caso del cine es vital, no es solamente seleccionar. Tiene otra profundidad. Sí. En el cine, no en el set te puedes dar un susto. Claro, eso es muy diferente con el teatro, porque en el teatro tú trabajas en un ambiente de confianza. Generalmente son un cuerpo de actores con los que normalmente estás en contacto. Sí. Entonces conoces de ellos todo. En el cine no, en el cine muchas veces vas a verlo durante 3 minutos en tu vida a un actor secundario, pero justo ese probablemente es el que te dé lo que tú quieres. Sí. Lo que necesita el personaje. Sí. Y con respecto al trabajo de cámara en esta película, profesor, ya hablábamos de que a lo mejor, por ejemplo, un oyente decía que no está tan cuidado, pero está difícil. O sea, grabar la escena de la mesa donde tienes a todas esas personas. No es un descuido, no está un poco cuidado. Lo que pasa es que es distinto, parte de otro planteamiento de cierta simplicidad. Yo no diría simplicidad, es un trabajo más bien minimalista con una economía de recursos, sacar la mayor expresión posible. Pero economía de recursos. No necesitas hacer unos tremendos movimientos de cámara y, por tanto, tener toda clase de instrumentos, de travelings y todo esto necesarios para otro tipo de tomas. Acá no. Acá necesitas expresar esto desde esta perspectiva, a la cual está más cercana a nuestra experiencia vital. Sí. Se parece más a la vida. Más a la vida. Que estas tomas... Sí. Claro, tú no tienes normalmente más que en la imaginación la posibilidad de hacer el plano que hace un dron. Claro. Pero en la vida práctica no ves las cosas a nivel de los ojos. Sí. Claro. Y también eso tiene unos resultados brutales. Este director japonés de los cuentos de Tokio, que él ponía la cámara lo más baja posible, porque él no quería sino esa perspectiva humana. De a la estatura de esas personas. No quería nada grandilocuente, sino que se vea así. No había picado, no había contrapicado, nada de eso. Porque sí, en la vida real ni vemos picado, excepto que se nos caiga algo, ni vemos contrapicado, excepto que miremos al sol. Claro, claro, claro. Naturalmente. Sí. Vamos a la pregunta general. Rosa Risset quiere saber por qué hay películas tan lentas si la vida no es así. Bueno, el problema es que se busca algo, se busca la reflexión, se busca que tú tengas tiempo en eso para pensar. No es... yo quería, en mi comentario de cuando veces, se... Perdón, sí. A veces también cuando quieres hacer espectáculo, alargas el tiempo todo lo que te dé la gana. Claro, Un hecho que debería producirse en 4 segundos, sí, les tiras durante 3 minutos y puede ser una recreación magnífica. Eso por un lado, y por otro lado cuando tú estás esperando algo, que el tiempo te parece que se ha detenido. O sea, son imaginaciones porque el tiempo no se detiene. Buscas objetivamente ciertas reacciones del público, quieres provocar sensaciones. Esa homenaje que hace Brian De Palma en Los Intocables del filme de El Acorazado Potemkin de Einstein de las gradas, sí, que la hace en la estación, en este caso de Chicago, la hace Brian De Palma, es un homenaje a eso, a esa caída del cochecito podría haber durado en la vida real 4 segundos, pero acá dura unos gloriosos 3 minutos puro cine. Claro. Esa es la respuesta. No, y además de eso, señalar lo que siempre decimos, en el sentido de que nos hemos acostumbrado, sobre todo los thrillers, a ese tiempo adelante, a ese ritmo vertiginoso. Y a cuando ese no tempo, nos lo dan, pensamos que está muy lento. Exactamente. La vida es más lenta, en realidad. Lo ves como un defecto. Y no, cada género o cada estética tiene su tempo, tiene su ritmo. Y cada director está tras una búsqueda específica. Exactamente. Y está buscando Hay que aprender a gozar de eso, disfrutar de eso, ¿no? No verlo como... Porque no hay... O sea, el ritmo no es una categoría estética, ¿no? El ritmo está en dependencia del género dramático o de, como tú acabas de decir, del estilo de ese realizador. Y de lo que esté queriendo decir. Curiosidades del cine. Hablemos del cartel o afiche. Los primeros carteles de cine aparecen en 1896, casi inmediatamente después del invento de los Lumière. Fueron dos, uno alusivo al cinematógrafo en general diseñado por el dibujante Brispot y otro realizado por el pintor Ausol, que hacía referencia al estreno de la primera cinta cómica, El Regador Regado. Bueno, esta es una curiosidad del cine que nos deja un detalle histórico para aquellas personas que no son solo amantes de las películas, sino de la cartelística, que es un arte derivado del cine y que tiene una historia propia, rica, antigua y un futuro, ¿no? Sí. En la medida en que los pintores, los diseñadores y todas las personas que trabajan en el cartel... Por ejemplo, justamente es la cartelística cubana, dejó unas obras maravillosas, la cartelística cinematográfica cubana dejó unas obras impresionantes. Sí. De las cuales tengo 3 en el pasillo de mi casa, para detalles. Bueno, para los oyentes que nos siguen y quieren hacer sus comentarios o preguntas a los maestros en próximos programas, pueden escribirnos al correo electrónico puntodegiroradio@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado de la autoría de nuestro especialista Gerardo Fernández. Bien, profesores, entonces queda que ustedes nos digan del 1 al 10... ¿qué valoración le dan a esta película? Empezamos por usted, profesor Gerardo. Bueno, yo quería hacer una definición o intentar una definición en el sentido de lo que estamos tratando de lograr con este programa. O sea, lo que elogiamos es un cine no evasivo, un cine que, como han señalado ustedes, vaya al ser humano, o sea, nos hable del ser humano, que el ser humano se vea representado y que nos enriquezca. No es que tengamos prejuicio contra el cine, vamos a decir, de evasión o de puro entretenimiento. Hemos explicado varias veces aquí que hay 6 géneros dramáticos, 3 que son realistas, a los cuales se le pide la mayor profundidad, y 3 que son no realistas, que son puro divertimento, o sea, que son para... Y ese divertimento hay que hacerlo bien. Y no quiere decir esto que a través de cualquiera de los géneros dramáticos, ya sea los realistas o no, los no realistas, tú no puedas llevar un mensaje humanista, tú no puedas llevar un mensaje que te enriquezca. Sí lo es, o sea, y en no... el divertimento también hay... Sí. Hay un valor, hay un gran valor, claro, por eso queremos señalar lo que le recuerda una noche en la ópera de los hermanos Marx. Sí, no puede haber nada mayor homenaje. Hay millones de ejemplos de películas no realistas, o sea, que son un divertimento, sin embargo, que te enriquecen. O sea, no hay prejuicio, no se trata de prejuicio, pero sí queremos un cine que nos aporte humanamente algo enriquecedor. Ahora, yo a esta película no tengo duda en darle la mayor calificación. Para mí tiene un 10. Por sería todo. Un crimen, profesor, un crimen. Si le bajara la nota, vaya. No, yo le doy un 10 rotundo y es una película que es una de esas películas. No esta película, la trilogía. La trilogía es una película de consulta, una película de tenerla ahí de cabecera para verla de vez en vez. Yo creo que deberíamos traer las otras dos películas al programa. Ajá. Alternarlas en nuestra programación, ya que está tan bien. Buena esta. Ajá. Y traer las otras dos partes, ¿qué les parece? Vamos a hacerlo. Sí. Ya que hay un 10 para la tercera, después vemos la segunda y cerramos con la primera. A ver cómo nos va en la marcha atrás. A la inversa. En el tiempo. Gracias, profesor. Ahora el profesor Julio, del 1 al 10. Estoy de acuerdo con el maestro Gerardo que esta película merece la máxima calificación. Justamente por los mismos argumentos, por su aporte al entendimiento de nosotros mismos. Eso es un gran valor. Sí. Para eso es el arte. Y por su aporte a la construcción de un cine con unos valores que están por encima de la media que podemos ver. No, y que está demostrando que no hace falta esa gran parafernalia para hacer una obra. Hace falta la tremenda industria, los camiones, las 800 luces. Lo que hace falta es talento y interés en decir cosas. Y este es el caso de Richard Linklater. Sí, porque esta película... El realizador de esta película. Esta película es de bajo presupuesto. De bajo presupuesto, sí. Está bajo la condición... Yo le conté como 7 escenas. Tiene más o menos 7 escenas. Bueno, eso no es un indicativo porque Hitchcock hizo La soga con 11. Sí. Y que es una película con muchos más recursos, pero que acá en esta película que es de bajo presupuesto, es decir, eso es muy concreto. La cifra de bajo presupuesto quiere decir que costó menos de $700,000, que para el cine estadounidense es muy austero, pero qué resultado glorioso. Qué película tan impactante. Bueno, esta es la valoración de nuestros especialistas, pero insistimos en que las películas en este programa son un pretexto para hablar sin impresionismos de las técnicas utilizadas en ellas. Decía John Howard Lawson, el cine es un arte especialmente público que tiene, por tanto, necesidad de espectadores informados y preparados por medio del conocimiento y la sensibilidad para apreciar los valores cinematográficos. Nuestro programa Punto de Giro y esta emisora esperan modestamente haber contribuido en ese sentido. Y esto es todo, queridos oyentes, llegamos al final. Operan el sonido Diego Salazar y Adrián Torres. Tenemos la música anónima del cilindro El Artista Hambriento. Les agradecemos su atención y les invitamos a estar con nosotros en Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico, la próxima semana en este mismo día y horario, con las opiniones de los profesores Gerardo Fernández García y Julio Recalde. Produce el sonido el licenciado Fabián Sandoval y en la conducción y dirección la periodista y máster Lourdes Stusser. Los dejamos con Sting en el tema Campos de Oro. Muchas gracias. You remember me when